Estamos aquí para platicar sobre análisis de estados financieros en una clase para licenciados en mercadotecnia. Y en este momento tengo aquí a una jovencita que estudia precisamente la carrera de mercadotecnia. Y vamos a platicar acerca de cuál es el interés que puede despertar en un alumno de esta carrera el tema del análisis financiero. Cintia, un gusto que esté aquí con nosotros. Coménteme cuáles son los temas que más le han interesado hasta el momento de la clase de análisis de estados financieros. Hola maestra, buenos días. De lo que hemos aprendido, me ha interesado más que son las razones financieras, porque anteriormente ya nos habían como que enseñado algo así como de la contabilidad, pero usted como que nos llevó un poquito más allá de las finanzas. Eso fue lo que me agradó mucho, porque había muchas cosas que no sabíamos respecto a lo que puede haber dentro de una empresa. Entonces, se da cuenta usted que cuando estamos analizando ya nos vamos más hacia adentro. Es como cuando un doctor ya está oyendo el corazón, tomando la presión, pero esto es en una empresa. ¿Qué le están diciendo usted las razones financieras con respecto a si usted ya tuviera un negocio? ¿Qué sería lo que usted estaría analizando? Ok, bueno, una de las que más me llamó la atención fue la de rotación de inventarios. O sea, sinceramente no sabía que podía haber un control de eso. Más que nada la liquidez. A mí me importaría mucho en mi empresa saber si tengo lo que es la liquidez en mi empresa, si mis activos se siguen moviendo y si puedo llegar a cubrir todos mis pasivos. Y en el tema del apalancamiento financiero, del endeudamiento, ¿cómo es su posición frente a pedir prestado, a los préstamos? Puede ser algo bueno porque nos ayuda en cierta forma a cubrir algunos otros endeudamientos y nos ayuda a tener liquidez, a hacernos de activos, adquirir. Ajá, hacernos de activos, hacernos de algunos bienes. Esos bienes los podríamos utilizar para todavía sacar un poco más de liquidez. Ok, pues muchísimas gracias, Cintia. Esto fue pues quisimos comentar acerca de un tema financiero con una persona que es de un área diferente y cómo este tema puede enriquecer también al área de mercadotecnia. En resumen, podríamos decir que el análisis de los estados financieros de tu empresa te ayuda a tener tus finanzas sanas. Gracias y esperen el siguiente podcast.